Las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Miles de ciudadanos en Egipto desafían el toque de queda que ha impuesto el presidente Mubarak en las principales ciudades del país. Este viernes las previsiones se han cumplido, los egipcios han salido a la calle masivamente para pedir reformas, para protestar contra un régimen que se prolonga durante más de 30 años y el gobierno ha respondido con tanques y censura. Desde primera hora de la tarde el ejército está en las calles del Cairo y ya no se puede consultar internet y las comunicaciones por teléfono móvil son muy complicadas. Estamos esperando para esta hora un discurso del presidente Hosni Mubarak. Vamos a saludar en directo al enviado especial de Radio Nacional a El Cairo, Paco Forjas. Buenas tardes, última hora. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues con el toque de queda imperando en todo el país, las movilizaciones continúan y las explosiones se escuchan en muchos puntos de la ciudad aquí en El Cairo, al igual que se ven grandes columnas de humo, tanques y vehículos militares por las calles y helicópteros en el cielo intentan controlar una situación por el momento absolutamente incontrolable. La sede del partido de Hosni Mubarak, el Partido Nacional Democrático, arde a estas horas al igual que una comisaría por los cuatro costados y también en estos momentos se sigue esperando, como tú apuntabas, que Mubarak se dirija por televisión a su país, aunque se desconoce qué puede decir después de las manifestaciones de hoy, que han sacado a la calle a decenas de miles de personas muy pero que muy enfadadas con el régimen Íñigo. Gracias. El miedo al contagio de la crisis de Túnez asusta, aterroriza al gobierno de Mubarak. Pero más allá del miedo a que las protestas deriven en una revuelta popular, el presidente está en una encrucijada. ¿Puede avanzar en reformas? ¿Puede abrir un poco más la mano a la oposición sin que su poder quede agrietado? La comunidad internacional está alarmada porque un Egipto desestabilizado puede abrir una seria crisis en Oriente Próximo. Israel sigue atentamente los acontecimientos, la Unión Europea también. Angela Merkel, la canciller alemana, ha pedido desde Davos, en Suiza, a Mubarak que autorice las manifestaciones y Exteriores recomienda que no se viaje a Egipto, si no es esencial. Washington, uno de sus aliados más fieles, pide al presidente moderación. Hillary Clinton es la secretaria de Estado norteamericana. We are deeply concerned. Estamos muy preocupados por el uso de la violencia a cargo de la policía y las fuerzas de seguridad egipcias contra los manifestantes. Le pedimos al gobierno que haga todo lo que esté en su mano para contener a sus fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, los manifestantes también tienen que evitar la violencia y expresarse pacíficamente. Express themselves. Bueno, y según acabamos de conocer, 5 personas han muerto, según fuentes médicas, en esas protestas en El Cairo. Iniciamos este 24 horas con la mirada puesta, ya lo ven, en Egipto, intentando adivinar el alcance de esta crisis, pero también hay en nuestro país dos informaciones muy destacadas y que vienen a demostrar la intensidad de la crisis que vivimos y que para salir de ella hay que seguir reformando. 4.700.000 personas terminaron 2010 en paro. El dato que revela la encuesta de población activa es helador, porque la tasa de desempleo se dispara hasta el 20.5%, la más alta desde el año 1997. El gobierno no pone paños calientes, reconoce que el dato es malo, pero advierte que la destrucción de puestos de trabajo se ha reducido y ha aumentado el empleo indefinido. El vicepresidente primero del gobierno insiste en que la segunda mitad del año se activará la creación de empleo, aunque será de forma lenta. Alfredo Pérez Rubalcaba. Son malos, y lo que digo no los hace buenos, pero estaban en las previsiones. Pues la continuación me dice usted, ¿confían en sus previsiones? Sí. Se lo he dicho ya en alguna ocasión y quiero volver a insistir, las previsiones de crecimiento se van cumpliendo, las previsiones de déficit se están cumpliendo, también las de empleo, en este caso, desgraciadamente, porque sabíamos que era un mal trimestre. Los sindicatos creen que la reforma laboral no está sirviendo para luchar contra el paro y Mariano Rajoy, el líder del Partido Popular, asegura que el responsable es el gobierno, que no sabe qué hacer para luchar contra la crisis. Los datos son muy desalentadores, los datos de la encuesta de población activa, y que esto es la consecuencia de una política que ha acreditado su incompetencia, una política que ha llegado tarde y mal a todo lo que había que hacer y que ha sido incapaz de resolver los problemas que llevamos denunciando desde hace años. Y mientras vivimos estas cifras astronómicas de parados, 4.700.000 personas, hoy tenemos que echar la mirada adelante, pensar en el futuro, a cuando esta crisis haya pasado. Hoy hemos conocido los pilares del nuevo sistema de pensiones que ha pactado gobierno, sindicatos y patronal. En esencia, es lo que les hemos adelantado en Radio Nacional en los últimos días. A partir de 2027, la jubilación se retrasa a los 67. Para retirarse a los 65, tendrá que haber cotizado 38 años y se amplía el periodo de cálculo de las pensiones de 15 a 25 años. Luego se lo ampliamos. El sistema ha venido para quedarse, insiste el gobierno. Cada 5 años se actualizará con la evolución de los datos demográficos. Valeriano Gómez es el ministro de Trabajo. Otras reformas han optado por modificar la cuantía media de la pensión. incluso de las pensiones existentes en este momento. Esta no es la opción perseguida por el gobierno y por los interlocutores sociales en el principio de acuerdo alcanzado en el día de ayer. La opción es una reforma progresiva, flexible, lenta, suave, pero intensa al mismo tiempo, que tiene que producir más tiempo de trabajo y menos tiempo de percepción de la pensión. Y esta tarde, gobierno, sindicatos y patronal siguen en la mesa de negociaciones intentando ampliar el acuerdo de pensiones a otras materias como la política energética, la industrial y las políticas activas de empleo. En este punto también les tenemos que contar novedades porque se recupera una ayuda para parados sin prestación. Rondará los 400 euros, pero no estarán ligados a la formación. La reforma de las pensiones llega al Congreso en unos días. El Partido Popular se muestra dispuesto a dialogar sobre ella. CiU, PNV y Coalición Canaria también. Hay más noticias importantes este viernes, titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Leticia Gil. Unim sigue la estela de la Caixa. Este grupo de cajas catalanas también se va a convertir en banco. La decisión de la Caixa ha sido muy bien vista por los inversores. Ha subido en bolsa casi un 17%. Enzarzados en una nueva polémica. Socialistas y populares de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ve disparatada la acusación de espionaje de María Dolores de Cospedal. Ella dice que tiene pruebas. Fueron comentarios sobre actuaciones que no son ilegales, sí son inmorales e indignas en una actividad política. Esta señora ha denunciado a los jueces, a los fiscales, a la policía, y ahora de nuevo hace esta acusación absolutamente frívola y disparatada que no tiene ni pie ni cabeza. Tendrán que volver al Sáhara. La Audiencia Nacional autoriza la expulsión de 13 de los 17 saharauis que pidieron asilo en España. La Comisión de Ayuda al Refugiado anuncia recurso. CEAR va a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que en última instancia pues pueda revocar la misma y se pueda suspender la devolución de los mismos a las autoridades marroquíes. El relato de la pesadilla de la Lacrana. Declara entre llantos el primero de los 16 marineros en el juicio contra los dos piratas detenidos. Dice que vieron pasar la muerte por delante. Una ametralladora de trípode. No lo contaba. Había compañeros que lloraban, nosotros estábamos en blanco. Cuando terminó, ellos se reían. Investigación in situ, 8 años después. El juez Pedraz ya ha realizado la prueba ocular para determinar si el disparo que mató a José Couso durante la guerra en Irak fue o no a propósito. Una peculiar comparación. El portavoz de la Conferencia Episcopal cree que el matrimonio civil es un compromiso más leve que un contrato de teléfono. Martínez Camino explica por qué las uniones religiosas decrecen. ¿Por qué hay cada vez más matrimonios civiles proporcionalmente en número al matrimonios católicos? Pues porque el matrimonio civil se puede repetir 4 veces al año, cada 3 meses. Bollaín carga contra Álex de la Iglesia. La vicepresidenta de la Academia de Cine le acusa de haber abierto una crisis muy dañina en el cine español. Asegura Bollaín que no se va a presentar a las elecciones. Y estamos a punto de estrenar un fin de semana de muy mal tiempo. Mara Petersen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues aunque las nevadas van a ir descendiendo conforme avance el fin de semana, aún mañana 21 provincias están en alerta por riesgo de nieve. Ángel Rivera es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Sigue una borrasca fría centrada sobre la península, que es la que está provocando toda esta inestabilidad, y va a seguir con pocas variaciones así en los próximos días. La cota de nieve andará entre los 800.000 metros, digamos, en la parte noreste, la mitad noreste de la península, y ya de 1.000 a 1.200 en la parte sureste. El domingo habrá que abrigarse un poquito más, bajan las temperaturas, aunque ya la nieve solo se concentrará en cotas bajas del Cantábrico. Atención también, durante el fin de semana las lluvias en Canarias, sobre todo en las islas más occidentales. Y para quien se pregunte cuándo la llegada de mejor tiempo, la situación mejorará a partir del lunes, aunque hasta el jueves no se prevé que un anticiclón se instale en la península. Gracias. Alberto Contador ha anunciado esta tarde, en una multitudinaria rueda de prensa celebrada en un hotel de Mallorca, que seguirá luchando hasta el final. José Rusto Oral, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, lo más importante es que no tira la toalla. Reconoce que tras conocer la propuesta de sanción de un año se le ha pasado por la cabeza abandonar el ciclismo, pero va a seguir luchando. Ha pasado tiempo, desde septiembre, y las emociones han ido cambiando en cada momento. Me he sentido en todo momento muy respaldado por mi equipo, pero sobre todo por la cantidad de aficionados que me están insistiendo en que no puedo dejar esto, que no me puedo rendir en ningún momento. Y a pesar de que en ese momento mis emociones me decían eso, ahora mismo no lo pienso. Lo sigue teniendo claro, nunca se ha dopado y se considera un ejemplo de limpieza. Está triste, desilusionado y decepcionado, pero aún así repite incesantemente: voy a luchar hasta el final, dure lo que dure. Ahora tiene 8 días para recurrir. Además, hoy, una vez que Francia está en la final, atentos a la semifinal entre España y Dinamarca en el Mundial de Suecia de balonmano, que vamos a ofrecer aquí en directo desde las 8:25. Y un día también en el que Ferrer cayó en las semifinales del Abierto de Australia de tenis ante Murray, y en el que Ferrari presentó el nuevo bólido de Fernando Alonso, el F-150. Gracias. A las 8:25 el partido de balonmano en Radio Nacional. Radio 5 seguirá con 24 horas y a partir de las 10, como cada día, profundizaremos en algunos de los asuntos importantes de la jornada, empezando, claro está, Alejandra, por el anteproyecto de ley de las pensiones. Le vamos a preguntar por él a Comisiones Obreras para que nos diga si los nuevos detalles les convencen, para que nos explique cómo van a ir ahora las negociaciones del resto de temas. Además, hoy que la EPA nos ha dicho que el número de parados es ya de 4.700.000, queremos conocer a uno de ellos, a José Manuel, un obrero que se ha convertido en un bloguero de éxito, muy visitado, tras narrar su desesperación en la red. Después volveremos a Egipto, como no, ni el toque de queda ni el ejército en las calles pueden con la rebelión. Intentaremos conectar con nuestro enviado especial y con algún ciudadano del país, si las comunicaciones nos lo permiten, y luego analizaremos el pasado, el presente y el futuro del país. Y de allí nos iremos a Irak para que uno de los testigos de la muerte de José Couso nos cuente cómo el juez Pedraz está recabando datos sobre el terreno. Escuchamos su opinión en www.facebook.com/24horasRNE. Así arranca esta edición de viernes de 24 horas. Son las 8:11, una hora menos en Canarias. La radio pública en rtv.es. La pública. La Radio 5, todo radio noticias. 5, todo radio 3. Radio Clásica. Radio 4. Radio Exterior de España. Radio Nacional. Nuestra programación. Del norte nos vamos al sur. Nuestros podcasts. Nuestros blogs. Blogs.rtv. Nuestra red de emisoras. La Junta de Castilla y León. Radio en directo. Gracias. Thank you very much. Radio a la carta. Pero más asuntos. Destaco en esta... Radio Nacional de España en internet. rtv.es. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. El gobierno, los sindicatos y la patronal a esta hora y durante el fin de semana seguirán perfilando ese gran acuerdo socioeconómico, según las palabras que ha utilizado el vicepresidente Rubalcaba para definir el consenso alcanzado con los agentes sociales. Siguen los contactos, pero quizá el punto más importante de esta negociación, el de la reforma del sistema de pensiones, ya está cerrado y el gobierno le da un valor muy importante. Ya se lo he comentado, Rubalcaba habla de acuerdo histórico, de gran acuerdo social y económico, con tres ventajas principales. Una primera es que impulsa las reformas en la dirección que creemos que hay que hacerlas y, por tanto, está colaborando a la recuperación y a la creación de empleo. La segunda ventaja es que yo creo que supone un depósito de confianza para la economía española, aumenta la confianza dentro y fuera de nuestro país. Y, finalmente, el valor del consenso. Ayer en Radio Nacional les adelantábamos las líneas básicas de esta reforma. En esencia, a partir de 2027 se retrasa la edad de jubilación a los 67, pero se podrán retirar a los 65 aquellos que hayan cotizado 38 años y medio. El periodo de cálculo de las pensiones se amplía de 15 a 25 años y para cobrar el retiro máximo a los 67 deberemos haber trabajado 37 años. Pero hay más novedades. Por ejemplo, el gobierno quiere que el sistema perdure y cada 5 años se revisarán las previsiones demográficas y se actualizará el envejecimiento de la población, así lo exige, dice el Ejecutivo. Esperanza Martín tiene los detalles. Lo primero, por novedoso, cada 5 años chequeo al sistema de pensiones para revisarlo en función de la esperanza de vida de la población española a partir del año 2027, en el que ya estará plenamente vigente la reforma. El motivo, que esté siempre en equilibrio a la pregunta de si los cambios suponen un mordisco a la pensión, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, responde tajantemente que no. Otras reformas han optado por modificar la cuantía media de la pensión, incluso de las pensiones existentes en este momento. Esta no es la opción perseguida por el gobierno y por los interlocutores sociales en el principio de acuerdo alcanzado en el día de ayer. La opción es una reforma progresiva, flexible, lenta, suave, pero intensa al mismo tiempo, que tiene que producir más tiempo de trabajo y menos tiempo de percepción de la pensión. El ministro asegura que el objetivo de ahorro se plantea a muy largo plazo y añade que, de no haberse metido en reformas, nuestro gasto en pensiones podría haber alcanzado una dimensión explosiva en 2050. Hoy por hoy, la reforma establece que el cálculo de la pensión se realice sobre los últimos 25 años en lugar de sobre los 15 que se hace ahora. Subirá a razón de un año por ejercicio. El gobierno cree que en el futuro hay que ir a toda la vida laboral. Estas son las novedades del sistema y el mensaje del gobierno. Las pensiones no se precarizan, no se empobrecen. A lo largo de este 24 horas intentaremos contestar a esta cuestión. Es la tercera gran reforma de las pensiones en democracia, que es tanto como decir de uno de los pilares fundamentales de nuestro estado de bienestar. Y así les va a afectar. Estos son los números, Esperanza. Según el ministro de Trabajo, se trata de la más importante de las reformas acometidas hasta ahora. Es flexible y todas sus medidas tienen una aplicación muy gradual. Se abre una horquilla para retirarse que va de los 63 a los 67. Es posible incluso jubilarse a los 61 sin media. Un despido objetivo. Cuando la reforma esté plenamente operativa, la edad legal de jubilación serán los 67 y el periodo de cotización subirá a 37. Es posible la retirada a los 65 con 38 años y medio cotizados. También cabe la jubilación anticipada a los 63 con 33 años y medio de cotización. Por debajo de ese listón hay multa 7,5% por año. De ahí que el vicepresidente Rubalcaba hable de flexibilidad. ¿Qué quiere decir flexibilidad? Quiere decir que hemos tratado de hacer un sistema en donde reconozcamos que la situación de los trabajadores no es la misma, al revés, que hay situaciones bien distintas. Por ejemplo, que no es lo mismo trabajar muchos años que trabajar menos. Las llamadas carreras largas de cotización. Aparte de las carreras largas de cotización, podrán jubilarse antes de los 67 las madres y padres que hayan interrumpido su vida laboral para cuidar a sus hijos 9 meses por cada uno, con tope de 2 años. Es lo que podrán descontarse a efectos de edad de retirada. El sistema comienza a aplicarse en 2 años, pero serán los que nacieron a finales de los 50 y comienzos de los 60 los que vivirán de lleno esta reforma. La negociación de este acuerdo social ha sido muy compleja y muy amplia, reconocen todos los frentes, y se ha ampliado a las políticas activas de empleo. Gobierno y sindicatos han pactado una ayuda para los parados sin prestación que rondará los 400 euros, 50 más de lo que había dicho en un primer momento el Ejecutivo. Solo estará vinculada esta ayuda a la renta del beneficiario y no a la formación. Estará en vigor, dice el Gobierno, en unas semanas. Blanca Pascual tiene los detalles. Los 350 euros son ya historia. El Gobierno ha pactado con los sindicatos una nueva ayuda para los parados de larga duración que hayan agotado todas las prestaciones y subsidios. Su principal requisito es tener rentas inferiores al 75% del IPREM y la principal novedad es que no será necesario realizar cursos de formación para cobrarla. La cantidad estará en torno a los 400 euros y será estatal, es decir, que no dependen, explica Paloma López, de comisiones de los presupuestos de las autonomías. Es una ayuda de carácter estatal, lo cual garantiza la cohesión territorial y la igualdad de trato para todas las personas en todo el territorio español. Y luego está vinculado, que este es un elemento muy importante, a los itinerarios personalizados y, por tanto, el acceso a las políticas activas y a los programas de recualificación, fundamentalmente en sectores emergentes. Se podrán percibir durante un periodo máximo de 6 meses sin límite de edad. Su puesta en funcionamiento, avanzado el ministro de Trabajo, será en cuestión de semanas. Y como les he comentado, quedan todavía algunas cuestiones sobre la mesa y en esto están en estos momentos gobierno y agentes sociales. Las negociaciones continúan ahora centradas en políticas energéticas, industriales e I+D+I y el paso importante en todo caso ya está dado. Tanto sindicatos como patronal se muestran satisfechos, aunque cada uno por distintos motivos. Daniel Hernández. Coincido con usted, estoy de acuerdo. Son palabras que hacía tiempo que no se escuchaban. Se las han dedicado patronal y sindicatos esta mañana en el gabinete de crisis organizado por Radio Nacional. Dicho esto, hay recado a los políticos y reivindicaciones propias. Tony Ferrer, número 2 de UGT, y Alejandro Couceiro, de la patronal madrileña. Hemos tenido que reorientar una propuesta negativa. Creo que ustedes, los partidos, tenían que recomponer el Pacto de Toledo. Es decir, esta pieza es sin el consenso, sobre todo los dos grandes partidos, pero también la izquierda. Para la Unión General de Trabajadores, el que la izquierda parlamentaria también participe en ese consenso es fundamental. Sin duda, esto se tiene que englobar en un gran pacto nacional, pero sobre la idea de que cada pacto tiene razón en sí mismo. Como en todo, cada uno arrima el asco a su sardina. A COE le gusta el resultado porque se calma los mercados, se controla más el déficit y se consigue subir la edad efectiva de jubilación, aunque de puertas adentro creen que se ha quedado corta. Felices los sindicatos porque creen que el gobierno se retira del sí o sí a los 67 y se es sensible con las mujeres que cuidan hijos, los jóvenes becarios y aquellos que tienen largas carreras de cotización. Esta reforma se planteó hace exactamente mañana un año y desde ese día hasta hoy ha habido pulsos, cesiones, reproches. Las negociaciones nunca llegaron a naufragar, pero estuvieron con el agua al cuello varias veces. David Fernández nos da las claves para entender por qué al final ha habido acuerdo. David, buenas tardes. Buenas tardes. El cambio de caras y las circunstancias han propiciado el primer acuerdo social tras 2 años y medio de fracasos. El 29 de septiembre es para muchos el punto de inflexión que ha propiciado el pacto. El escaso éxito de la convocatoria desactivó las posibilidades sindicales de otra huelga como medida de presión. En octubre, Zapatero movía el banquillo, Rubalcaba se convertía en el hombre fuerte del gobierno y Valeriano Gómez sustituía a Corbacho al frente del Ministerio de Trabajo. Por supuesto, estoy ilusionado. Vengo con ganas de poder aportar mi grano de arena en la solución de la crisis. Un ministro con experiencia y buenas relaciones con los sindicatos para recomponer los puentes rotos. En noviembre se vuelve al diálogo formalmente, pero fue el 18 de diciembre, con la entrada de Zapatero en escena, cuando se dio el empujón definitivo. El presidente invitó a cenar a los líderes sindicales a Moncloa. La patronal descabezada no estuvo en la cena. El día 22, la COE elegía a su nuevo presidente. Juan Rosell llegaba con nuevos aires y dispuesto a todo con tal de alcanzar acuerdos. Nosotros nos apuntamos a ellos, a pesar de que en ese intento nos podamos quemar. Enero ha estado plagado de contactos, tiras y afloja y reuniones secretas en las que han tenido un papel fundamental Rubalcaba y Salgado. Anteayer, Zapatero volvía a escena para rematar las negociaciones. Una última cena con Toxo y Méndez en la que rubricaron las bases del primer gran pacto social 3 años después del estallido de la crisis. Llegado a este punto, la reforma pasa ahora al Parlamento. La semana que viene comienza la negociación. Es el turno de los grupos parlamentarios. El anteproyecto de ley podría introducir modificaciones, pero a excepción de la izquierda, el resto de partidos ha recibido el acuerdo como bueno y con ganas de diálogo, especialmente el PP. Sandra Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes. Quiere Rajoy llegar al entendimiento en la fase parlamentaria de la reforma de las pensiones porque es un asunto, dice, que debe quedar al margen del debate político. Su partido quiere hablar y consensuar, nada de posturas cerriles. Mariano Rajoy ofrece diálogo. Hay cosas razonables en el texto y hay otras que se pueden mejorar. Yo espero del gobierno que sea capaz, como nosotros, de dialogar y de construir para hacer un modelo mejor que queremos que sea para todos y que dure para toda la vida. Si se aprobaron el martes las recomendaciones del Pacto de Toledo fue gracias a Convergencia y Unió. Pactaron con los socialistas, dice su portavoz Durán y Lleida, sin pedir nada a cambio. En Radio Nacional, Durán ha destacado la importancia del acuerdo. Es una buena noticia para el país, para la confianza que proyectarán los mercados y para la confianza que proyectará el interior. Buena noticia para Durán y mala para el coordinador general de Izquierda Unida, dice Cayo Lara, que se ha cumplido el deseo de Díaz Ferrán, anterior líder de los empresarios. Y es que nos dijo, recordaréis que se hizo mucha chanza de aquello, que había que trabajar más y había que cobrar menos. Pues bien, el gobierno va a decidir que tenemos que trabajar más años en España y que tenemos que cobrar menos por las pensiones. Y eso reconoce Cayo Lara, que los sindicatos han logrado suavizar la propuesta inicial del gobierno. Gracias, Sandra. La reforma de las pensiones mira al futuro, pero en cuanto al presente hay un problema que lastra especialmente nuestra economía y nuestras vidas. Hablamos del paro. Hoy hemos conocido la encuesta de población activa y la conclusión es que nunca antes en España había habido tantos desempleados. 2010 cerró con 4.700.000 parados. El único rayo de luz es que al menos la destrucción de empleo se ha reducido. Más datos. Gabriel Herrero. Se frena, pero la sangría sigue siendo tremenda. 370.000 empleos en un año, aunque sea la tercera parte que en el apogeo de la crisis. Es lo propio de una recesión. El empleo es lo último en recuperarse. Y particularmente en España, nuestra tasa de paro duplica la media europea. El peaje final deja un desgarro social preocupante. Ya hay 2 millones largos de personas que iban buscando trabajo más de un año. Es cierto que rotan y que el colchón social amortigua el drama, pero casi la mitad ha perdido esta protección, la prestación por desempleo, al llevar más de 2 años en paro. Su último recurso son los 400 euros de subsidio que prepara el gobierno. Y de cara al futuro, el país arriesga la generación perdida de la que hablaba el Fondo Monetario. La tasa de paro juvenil roza el 43%. No es extraño que el vicepresidente Rubalcaba reconozca sin ambages la gravedad de las cifras. Son malos, y lo que digo no los hace buenos, pero estaban en las previsiones. Pues la continuación me dice usted, ¿confían en sus previsiones? Sí. Se lo he dicho ya en alguna ocasión y quiero volver a insistir. las previsiones de crecimiento se van cumpliendo, las previsiones de déficit se están cumpliendo, también las de empleo, en este caso, desgraciadamente, porque sabíamos que era un mal trimestre. El gobierno prevé una recuperación moderada, aunque no inmediata. Depende, entre otras cosas, del saneamiento del sistema financiero y la descongestión inmobiliaria, íntimamente ligadas. Confía en que el segundo semestre volverá a crecer el empleo, con timidez, para arrancar definitivamente el año que viene. Hasta entonces, un apunte positivo. La temporalidad ha bajado 7 décimas. Para los sindicatos, estos datos demuestran que la reforma laboral no está funcionando y para Mariano Rajoy, para el líder del Partido Popular, los datos de la encuesta de población activa son una auténtico drama que desalienta a la sociedad española. El líder del PP vuelve a decir que la culpa la tiene el gobierno porque no sabe encontrar una política efectiva para luchar contra la crisis. Son las 8:25 de la tarde, una hora menos en Canarias. Ahora se quedan en Radio Nacional con el importante partido de la selección española de balonmano. En Radio 5 sigue 24 horas con las noticias del día. Y un apunte económico destacado. Ya saben que la Caixa está en camino de convertirse en banco, se lo contábamos ayer. Hoy les contamos que otro grupo de cajas catalanas va a seguir su estela. Unim también va a dar el salto. La reconversión de la Caixa ha sido recibida con los brazos abiertos por los inversores. De hecho, Criteria, su brazo inversor, ha subido en bolsa casi un 17%, la mayor alza de su historia. Hoy, además, hemos escuchado a su presidente, a Isidre Fainé, que ha explicado qué planes manejan y ha aclarado que van a mantener su obra social. Nos vamos a Radio Nacional de España, Barcelona, Marguas. El presidente de la Caixa asegura que hacía 12 años que tenía en mente una operación como la emprendida ayer, conseguir que la entidad catalana pueda ser más fuerte y saneada, pero garantizando que la obra social siga siendo el alma. Siempre queremos el cambio, nos gusta el cambio, pero siempre para preservar la esencia de la Caixa. Isidre Fainé cree que la reforma del sistema financiero no acabará con las cajas españolas y espera haber mostrado el camino a seguir. Por supuesto que van a quedar cajas de ahorro. Y yo espero que algunas seguirán este camino y otras seguirán otros caminos, ¿no? Porque eso, como sabéis muy bien, la ley permite distintas alternativas. De eso no me cabe la menor duda. Los mercados parece que ven clara la apuesta. Criteria, el holding de participaciones empresariales de la Caixa, la misma que antes de agosto debe convertirse en la nueva CaixaBank, ha cerrado hoy en bolsa con una revalorización cercana al 17%, pero es que a primera hora de la mañana se llegaba a disparar un 25%. ...24 horas... con Íñigo Alfonso. En Egipto, ya lo han escuchado, este viernes las protestas han subido de intensidad. El gobierno ha extendido el toque de queda a todo el país y ha sacado al ejército, pero aún así miles de manifestantes siguen en la calle para pedir cambios en el país. En Alejandría, la sociedad civil ha tomado el control, y en el Cairo, la policía se ha retirado de la Plaza de la Independencia, símbolo de las protestas, aunque la última hora es que los tanques están en la capital, que acaban de entrar en él. Nos vamos hasta allí, nos vamos hasta el Cairo, donde está nuestro enviado especial, Paco Forjas. Buenas noches, ¿cómo están las cosas ahora mismo? Sí, pues las cosas están prácticamente como antes, como cuando empezábamos el informativo y os relataba la situación, porque sigue sin comparecer ante el país Hosni Mubarak. Nadie sabe qué va a decir, nadie sabe qué puede pasar. Y los participantes en las protestas llevan ya cerca de 11 horas de enfrentamientos con las fuerzas del orden, que están utilizando todo tipo de material antidisturbios. La telefonía móvil sigue sin funcionar, lo mismo que las redes sociales. Se siguen escuchando gritos y detonaciones, y varios vehículos policiales han ardido sin control cerca del Museo Egipcio, a pocos metros de la Plaza de la Independencia, el emblemático lugar que se sigue buscando, que han buscado durante todo el día los manifestantes, y que el gobierno ha blindado a cal y canto, y que, bueno, pues parece ser que ha abierto efectivamente en los últimos minutos. Hay hoteles como el Hilton que ha sido evacuado, se habla de entre 3 y 6 muertos, según la fuente que se consulte, algo menos de 1 millar de heridos, algunos de ellos por arma de fuego, y más de 1000 detenidos. También se han registrado algunos saqueos ya en diferentes tiendas. Miles de manifestantes siguen en las calles, tanto de Cairo como de otras importantes ciudades. Suez e Ismailia han registrado niveles de violencia muy altos, mientras que en Alejandría han sido muchos los manifestantes que han desafiado el toque de queda, también subiéndose a los tanques que ha desplegado el ejército. Las movilizaciones reclaman que Mubarak abandone la presidencia, el saneamiento de la política egipcia y medidas eficaces que palíen el gran desempleo existente en el país. Y Mubarak sin comparecer, Íñigo. Bueno, pues esperamos, Paco, esas palabras de Hosni Mubarak. Nos la contará seguro en este 24 horas. Gracias, compañero. Un abrazo. La oleada de protestas en el norte de África se inició, ya saben, en Túnez. Allí las manifestaciones civiles acabaron con el régimen de Ben Ali y han abierto la senda del cambio. Hoy en Túnez es el día después de la remodelación del gobierno. Han salido del Ejecutivo los principales miembros del partido de Ben Ali, aunque el primer ministro Ghannouchi sigue en su puesto. Muchos le consideran el último elemento del régimen anterior y desde el domingo miles de personas se concentran en la plaza del gobierno para pedir su dimisión. Hoy han sido desalojados por los antidisturbios y además se han colocado alambradas para impedir que vuelvan. Beatriz Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. El abundante material antidisturbios utilizado por la policía, también gases lacrimógenos, deja varios heridos tras el desalojo. Miles de ciudadanos llevaban días en la plaza del gobierno, desde hoy cercada, pidiendo la dimisión del primer ministro Ghannouchi. El único hombre de Ben Ali que permanece en el poder cuenta con el apoyo del Sindicato Único Tunecino, pero en la calle se pide otra cosa. No estamos de acuerdo con la decisión, va contra la voluntad de la gente. Queremos la dimisión de todo el gobierno, incluyendo a Ghannouchi. Este gobierno se parece a un tablero de ajedrez donde el rey todavía no ha muerto. El nombramiento anoche del nuevo gobierno de transición tunecino, que deja fuera a los hombres más fuertes del expresidente Ben Ali, excepto a Ghannouchi, había traído al país una especie de falsa calma. Esta mañana, con la mayoría de comercios y cafés abiertos, la capital recuperaba la normalidad. Por primera vez en semanas, los enfrentamientos de las últimas horas, sin embargo, han vuelto a romperla. En nuestro país, una de las noticias del día es el acuerdo en la reforma de las pensiones, con ese aval, con la tranquilidad del pacto social conseguido con vistas a las elecciones de mayo. El Partido Socialista ha abierto esta tarde su convención autonómica. Es un acto político con el debate sobre el futuro de José Luis Rodríguez Zapatero detrás. Hay dirigentes socialistas que piden al presidente que desvele su futuro cuanto antes. Nos vamos hasta esa convención socialista en Zaragoza. Usair Astorza, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ese acuerdo con los sindicatos va a marcar esta convención. Ese pacto da un respiro al Partido Socialista, que en mayo se enfrenta a unas elecciones con todas las encuestas en contra. Los varones podrán afrontar la precampaña con la tranquilidad de que no habrá una segunda huelga general, pero con la incógnita de si Zapatero repetirá o no como candidato en 2012. Algunos varones creen que esas dudas sobre el futuro liderazgo en el PSOE les perjudica, entre ellos el presidente de Castilla-La Mancha o el de Extremadura. Guillermo Fernández Vara pide a Zapatero que desvele su decisión antes de las elecciones municipales y autonómicas. Creo que sería bueno para España, para nuestro partido, que lo que fuera lo dijera antes de las elecciones, para que las elecciones se puedan discutir solo quién va a ser nuestro presidente o quién va a ser nuestro alcalde. En caso de que Zapatero no se presente, Fernández Vara apuesta porque el sucesor sea el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba. De hecho, él será el máximo representante del gobierno en la cena que se celebrará mañana con todos los varones territoriales. A Rubalcaba le acompañarán los vicepresidentes Manuel Chávez y Elena Salgado y los ministros José Blanco, Leire Pajín, Valeriano Gómez y Ángel Gabilondo. También estará el número 3 del PSOE, Marcelino Iglesias. Zapatero llegará el domingo a Zaragoza para clausurar la convención. Y en Castilla-La Mancha siguen las reacciones por el supuesto caso de espionaje que ha denunciado la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Insiste en que el PSOE ha puesto detectives privados a miembros de su partido. El presidente José María Barreda le ha respondido que esa acusación es frívola y disparatada. Luis Miguel Pascual, buenas tardes. Buenas tardes. Dice la número 2 del Partido Popular que tiene pruebas de que el PSOE de Castilla-La Mancha ha pagado a detectives para que espíen a miembros del PP, aunque no aclara si piensa acudir a los tribunales. Dolores de Cospedal. Hay muchos de los nosotros, con algunos ejemplos muy significativos, a los que el Partido Socialista les ha puesto detectives privados, fijaos bien. Me gustaría saber si el dinero con el que pagan los detectives privados es dinero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o viene de las cuotas de los afiliados del Partido Socialista Obrero Español. La respuesta no se ha hecho esperar y ha sido, como apuntaba Íñigo, contundente. Escuchamos al presidente castellano manchego, José María Barreda. Esta señora ha denunciado a los jueces, a los fiscales, a la policía, a los funcionarios, al Ministerio del Interior, ha puesto en cuestión el Estado de Derecho, a otros partidos políticos, y ahora de nuevo hace esta acusación absolutamente frívola y disparatada que no tiene ni pie ni cabeza. Descalificaciones al margen, los socialistas aseguran que presentarán una demanda civil contra la líder popular para que pueda mostrar ante el juez las pruebas que dice tiene. Más cosas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado va a recurrir la expulsión de los saharauis que llegaron en patera a Fuerteventura y que pidieron asilo político. Lo va a hacer ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras la decisión que esta tarde ha tomado la Audiencia Nacional. El tribunal ha autorizado la repatriación de 13 de los 16 saharauis porque dice que no está aprobada la persecución sistemática de Marruecos. Nos lo cuenta Minerva Oso. Tras estudiar 13 de los 16 casos, la Audiencia Nacional considera que no hay indicios de que las autoridades marroquíes persigan de manera sistemática a los saharauis por su origen étnico. Por eso desestima las medidas cautelares solicitadas para paralizar su expulsión. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado va a recurrir al Tribunal de Estrasburgo al considerar que la audiencia ha ignorado las recomendaciones de ACNUR y ha hecho una valoración muy restrictiva del concepto de asilo. Mauricio Valiente es su portavoz. Vaya que considera que solo los activistas con un nivel de compromiso muy grande podrían acogerse a este tipo de protección, lo cual no es ni lo que dice la ley ni lo que dice la Convención de Ginebra sobre los refugiados. La audiencia resolverá previsiblemente el lunes respecto al caso de los otros tres saharauis que también recurrieron la denegación de asilo. El barco Vega 5, con bandera de Mozambique y que lleva en su tripulación a dos españoles, lleva ya un mes secuestrado en aguas del Índico. Hoy se cumplen 30 días y el gobierno asegura que se están llevando a cabo todas las gestiones para su liberación. Y precisamente este viernes ha arrancado el juicio contra los dos presuntos piratas responsables del secuestro de la Alacrana. En la Audiencia Nacional ha declarado en calidad de testigo uno de sus marineros. Él ha sido el primero. La próxima semana lo harán algunos de sus compañeros y entre sollozos ha relatado lo que vivió durante el cautiverio. Elena Crespi. Tremendo testimonio el de Gaizka Iturbe, que ha tenido que interrumpir varias veces su relato por el estado de nervios, pero ha logrado contar entre llantos el infierno que supuso los 47 días de cautiverio en lo que ha llamado el barco de la desesperación. Sin ningún género de dudas, ha reconocido a los dos piratas acusados. Asegura que cuando les detuvieron se produjo el primer momento de pánico. Cargó el arma, quitó el seguro y no nos mató porque el otro le puso la mano encima. Estuvo muy histérico, nos quiso disparar y luego nos enteramos, los que estábamos hacinados en el comedor, que habían cogido a estos dos. Fue la primera vez que vi pasar la muerte delante. Vivían amenazados de muerte, siendo escupidos e insultados a diario. Su suerte dependía de los piratas detenidos. Si les ocurría algo, les matarían de tres en tres. Su único contacto con el mundo fue radio exterior, que escuchaban furtivamente. El juicio se retoma el próximo jueves con la declaración de los acusados, Abdou Willy y Rajé Gesey, para los que la Fiscalía pide 220 años de prisión. También declararán el resto de marineros secuestrados en octubre de 2009. De los tribunales, un apunte más en Bagdad, en la capital de Irak. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha investigado sobre el terreno la muerte del cámara José Couso. Ha recreado lo que ocurrió aquel día en el Hotel Palestina, donde se encontraba Couso cuando murió, y también en el puente aledaño, al lugar donde se produjo el disparo por parte del ejército norteamericano. El juez ha llevado a cabo esas labores de reconocimiento con la ayuda de los periodistas, que entonces fueron testigos de lo ocurrido. Con uno de ellos charlaremos en 24 horas, a eso de las 10 y media de la noche. Y en España, nueva polémica. El portavoz de los obispos, el portavoz de la Conferencia Episcopal, se ha referido a los matrimonios civiles. Juan Antonio Martínez Camino ha asegurado que las leyes que regulan las uniones en nuestro país son irracionales, injustas y perjudiciales para el bien común. Y cuando se le ha preguntado el porqué del auge de los matrimonios civiles por encima de los canónicos, por encima de los de la Iglesia, ha contestado esto. Escuchen. El matrimonio es la unión de cualesquiera ciudadanos por 3 meses. Y a los 3 meses ese contrato puede ser disuelto de manera unilateral por cualquiera de las partes sin dar ninguna razón. Es decir, es un matrimonio, es un contrato mucho más leve que contratar un servicio telefónico de telefonía móvil. Y ahora miramos a la Academia del Cine, que estos días no tiene precisamente tiempos tranquilos. La cineasta Icíar Bollaín ha acusado al todavía presidente de la Academia, a Álex de la Iglesia, de haber abierto una crisis innecesaria y muy dañina en el cine español al tomar la decisión de dimitir por su desacuerdo con la ley antidescargas ilegales en Internet, la ley SINDE. A través de un comunicado, la vicepresidenta de la Academia asegura que Álex de la Iglesia se ha representado a sí mismo y no al colectivo que le votó. Sonia Castellani. Aunque con su opinión la vicepresidenta primera de la Academia no espera crear más conflicto, Icíar Bollaín ha pasado de esto... Le hemos tirado las orejas, la Junta, sí, le hemos tirado las orejas. que ayer decía tras la asamblea de la Junta Directiva de la institución al comunicado en el que hoy hemos podido leer en varios medios que Ales de la Iglesia ha abierto una crisis muy dañina e innecesaria para nuestro cine. La realizadora añade que nadie piense que tiene su apoyo en todo esto y que cree que de la Iglesia ha estado representándose a sí mismo y no al colectivo que le votó para presidir la Academia, a la que no ha respetado. Bajo su criterio, no cree que mediar en una ley sea el papel del presidente y ha desmentido informaciones de algunos medios que apuntaban a que ella se iría con la marcha del director vasco. Esta tarde hemos podido escuchar al cineasta Ventura Pons, quien fuera vicepresidente de la Academia, ha dicho en el Ojo Crítico de Radio Nacional que la situación se está magnificando por parte de la Academia y también de los medios de comunicación. Si el presidente decide que dimitirá luego, pues tiene su libertad para hacerlo. Me parece que están haciendo un número excesivo de todo esto. Quizá la normalidad vuelva tras las elecciones que se van a convocar antes de 3 meses. Hasta entonces, de la Iglesia sigue al frente de una institución que en apenas 2 semanas se enfrenta a la 25ª gala de los Goya. Y antes del péndulo, una recomendación para este fin de semana, si quieren leer. El escritor Manuel Vicent reconstruye la vida del sacerdote, editor y último duque de Alba en su libro Aguirre el Magnífico. Entre la biografía y la crónica, Vicent repasa un convulso fin de siglo español. Modesta Cruz. Vicent dibuja a Jesús Aguirre como a una especie de personaje de Visconti, culto y exquisito, que va construyéndose máscaras a lo largo de su vida y termina muriendo solo, rememorando su vida en un palacio entre el esplendor de los cuadros y los tapices. La lectura de este libro, a ratos divertida y a ratos dramática, nos devuelve la imagen de un ser que no se parecía a los demás, hijo de una mujer soltera pero de buena familia, estudiante brillante, becado para seguir estudios religiosos en comillas y más tarde en Múnich, experto en Walter Benjamin, confesor y amigo de muchos intelectuales y políticos de izquierdas, director de la editorial Taurus, director general de música y finalmente duque de Alba. Irónico, inteligente, mordaz, todo lo hizo como interpretando una liturgia, dice Manuel Vicent, y a veces podía resultar inverosímil. La nota característica de este personaje es que él mismo parecía una ficción, siendo un personaje tan real, tan proteico. Sin embargo, la propia fascinación de este personaje, su propia sobreactuación, hacía que fuera casi real. Aguirre el Magnífico cuenta la vida del 18º duque de Alba y hace también una crónica de medio siglo de la historia de España, desde la posguerra hasta que empieza el siglo XXI.